Capítulo 122. Buck reunido con su tía en casa. Todo estará bien. Estoy segura de que tu madre y tú serán muy felices juntos. También lo creo. Estoy tan orgullosa de que hayas perdonado a tu madre. Ahora yo cuidaré de ella. Llegan Celofejad, Oliab. Ya volvieron. A Fuki nos dejó ir. Débora. Pero debiste ver su cara. Y Besale. No podemos fabricar ladrillos sin agua. El faraón se pondrá furioso cuando descubra que no están trabajando. La culpa no es nuestra, pero la verdad necesitábamos este descanso. Voy a aprovechar para continuar haciendo la joya que el señor Meketre me encargó. ¿Puedo ayudar, Besalel? Si me enseñas. Claro, Bak. Será un placer. Voy a buscar el material. Bueno, ya que estoy en casa, descuida que yo me ocupo de la cocina. Muy bien. Así podré adelantar mis costuras. Sí. ¿Y tú, Bak? ¿Estás bien? Si no fuera por todo lo que me dijiste, tal vez estaría muy mal y no hubiera perdonado a mi madre. Gracias. Me dio gusto haber ayudado. Todo estará bien. El joyero regresa con las gemas y se sienta a la mesa. Aquí está. ¿Manos a la obra, muchacho? Sí, quiero ser joyero y un día poder hacerle una joya muy bonita a mi mamá. Entonces observa. Mira esto. ¿Aquí? Abigail cose una prenda y su esposo se sienta junto a ella. Espero que Karen logre cumplir la promesa que le hizo a Bak. Ella va a cumplir. ¿Ya pensaste cómo hará para salir de la casa de Senet? No. Miran al niño, que aprende del orfebre. Karen charla con Safira. ¿Entonces Dios sí mandó a un libertador? Y por lo visto ya está haciendo milagros. Por eso el agua solo está limpia donde viven los hebreos. El Señor cuidó a la villa. Pero el mayor milagro fue el que Bak me haya perdonado. Se toman de la mano. Y eso te lo debo a ti, Safira. Muchas gracias por tu amistad. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. No tienes que agradecer. Pero, Yamos, ¿no temes a su reacción? Pasé años con miedo y quien pagó fue mi hijo. Nada me impedirá hacer lo correcto esta vez. Voltea. Por eso tengo que contarte una cosa. Y coge un cofre de sobre una mesa. Se sienta en la cama, abre la tapadera y le muestra... La joya que desapareció. Tú la encontraste. ¿Dónde estaba? Ayer, cuando volvía de la villa, entré al cuarto de Amós. ¿Al cuarto de Amós? Pero entonces... Todo fue una invención. Amós me ordenó tomar la joya para acusarte y forzarte a hacer lo que no quieres. ¿Por qué, Karen? Fui obligada. Nada justifica mi error o mi debilidad, pero me gustaría que me perdonaras. En el pasado él hizo eso conmigo, usando a otra mujer. Pero no quiero que pases por las mismas cosas que yo pasé. No lo mereces. Esa señora que vino a ofrecerte ayuda, aférrate a eso. Lucha por una vida mejor, Safira. Le entrega. Antes de que sea tarde. La pieza. Muchas gracias. Pero no tienes miedo de que él... El dueño entra en la habitación y desconfía. ¿Qué sucede aquí? Moisés en casa de Aarón. Debiste ver a Puki, papá. No sé qué lo irritó más, si fue la sed o tener que dejarnos ir del trabajo. Entonces él no sabe que tenemos agua buena aquí. Por en lo visto, los egipcios aún no lo han descubierto. Pero pronto lo descubrirán. Sí, es una cuestión de tiempo. Ramsés recibe a los magos. Vino, como el rey lo ordenó. Gracias, Gaiji. Sírvele a nuestros invitados también. El cocinero baja la escalinata para servir a Janes y Jambres. Muy impresionante lo que hicieron. Fue realmente asombroso. ¿Cómo lograron aparecer y desaparecer de esa forma? Son años y años de estudio, príncipe. ¿Podrían desaparecer así, Mut? No, mi príncipe, yo no quiero desaparecer. A mí me gusta estar aquí, aunque no tenga agua. Sí, por favor, Simut, contrólate. Después, hijo mío. Hay un asunto urgente que tratar. ¿Por qué el rey dijo después? ¿Cree que corro algún riesgo? ¿Ya están enterados de nuestro problema? Sí, señor del Alto y Bajo Egipto. Le aseguramos que pronto todo estará resuelto. Perfecto. Quiero que le demuestren a Moisés y a los hebreos que nuestros dioses son más poderosos. Disculpe, soberano. ¿Y Kenny? El comerciante Meketre pide permiso para venir a su presencia. ¡Hazlo pasar! El oficial alza la mano y los guardias abren las puertas. El mercader entra en el gran salón, dirigiéndose a los reyes que esperan sentados en sus tronos y los reverencia. Gracias por recibirme, soberano. Si vienes por el problema del agua, muy pronto será solucionado. Me deja satisfecho saberlo. Pero venía a informar al rey que el agua en la villa de los hebreos continúa limpia. ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que has dicho? Las damas de mi esposa nos trajeron agua de allá y nos aseguraron que estaba tan limpia como antes de que esta plaga azotara el reino. Pero cuando iban a servirla en nuestra casa, el agua se transformó en sangre. ¿Estás diciendo que esos miserables tienen todo el agua que quieran mientras nosotros tenemos sed? ¿Es eso? Parece que sí, soberano. Esto no se puede quedar así. El sacerdote. Mi soberano. Medía. Es posible que el dios de los hebreos haya ayudado a su pueblo. ¡No te pregunté nada, Pacer! Yo no aguanto más la sed. Pero si el agua en la villa está limpia, podríamos... ¡Meketre! ¿Dijiste que el agua traída de la villa se transformó en sangre en cuanto llegó a tu casa? Fue lo que pasó, soberano. ¡Bakenmut! ¡Y Kenny! Se acercan. Vayan a la villa con algunos oficiales. Traigan agua. Quiero ver si se transforma en sangre cuando entra al palacio. Obedecen y abandonan el lugar para dar cumplimiento a la orden. Egipto ha sido castigado, contaminando por igual a río, manantiales y depósitos acuíferos. Tres sacerdotes regresan del templo principal de la ciudad. De los caños de las fuentes mana un fluido encarnado y viscoso, inapropiado para el consumo. Y en la casa de Senet, Atmos habla con Safira. ¿Qué estás escondiendo? Ya te dije que no tengo nada. Muéstrame las manos. La hebrea da un paso al frente. Aquí está. Ahora ya no hay ninguna deuda. ¿Dónde encontraste eso? Lo que importa es que estoy devolviendo la joya. Se la entrega. Ella es libre ahora, ¿no, Amos? Dijiste que si pagaba por la joya, yo sería libre. Ahora está en tus manos. Dime. Sí. Soy un hombre de palabra. Siempre cumplo lo que digo. Puedes irte. Pero... Vete, Safira. Vete antes de que cambie de idea. ¡Largo de aquí! Sale del cuarto. Eres una desgraciada. ¡Basta, Amos! Ya destruiste mi vida, bastantes años. Demasiados en este lugar. ¿Y dónde crees que vas a ir? Me voy de aquí. Coge su equipaje. Ya hemos pasado por esto antes, Karen. ¿Y de qué van a vivir tú y tu bastardo, eh? No me importa. Esta vez me iré y nada me lo va a impedir. ¿Pero qué es esto? Caen. Son mis ahorros. Monedas. Tú trabajas para mí. Si quieres irte, puedes irte, pero no te llevarás nada. ¡Nada! ¡No es cierto! ¡Morirán de hambre tú y tu hijo, desgraciada! ¡Suelta, Karen! Agrede. ¡Suéltala! A Safira y a Karen, que se golpea con el borde de una mesilla. La compañera observa aterrada, tapándose la boca con la mano, y escapa del lugar. El daño en la cabeza deja a la egipcia tendida en el suelo, con una brecha mortal en la sien. Gaiji entra en la cocina del palacio con Bakenmut e Ikemi. Chivale. Chivale, ve a buscar unas jarras de agua para los oficiales, por favor. ¿Agua? La fuente en la villa de los hebreos está limpia. ¿Sí? ¡Qué maravillosa noticia! No, no te animes. Parece que solo está bien para beberla allá. ¿Qué dice? Hijo, ve a buscar las vasijas. Los oficiales tienen prisa. Después te explico. Entrega un par de recipientes vacíos. Gracias. Y los militares se van. ¿Qué está sucediendo, papá? El señor Mequetre vino a contarle al soberano que hay agua en la villa de los hebreos, pero al salir de su territorio se convierte en sangre. ¿Cómo es posible algo así, papá? No sé. Eso es lo que fueron a revisar. Entra. Kaiji. Leila. Vi al general y a Ikeni. Llevaban... Ellos fueron a la fuente de la villa de los hebreos. Parece que tu pueblo no sufrió la plaga de la sangre. Ana y Judith en casa de Thais. Mamá, me estoy sintiendo muy mal. Ay, por Bastet. Señora, ¿no es mejor reconsiderar? Ya le dije que puedo llevarlos a la villa. Yo tengo mucha sed, mamá. Por favor. ¿Pero no es peligroso? Mequetre siempre ha dicho que no nos acerquemos a la villa de los hebreos. De ninguna manera. El pueblo hebreo no hará nada contra ustedes. Créame. La señora piensa. Está bien. Vamos. No aguanto ver a mis hijos sufriendo así. Niños, busquen los vasos. Vamos. Señora, me gustaría pasar por la casa. Si el agua aún está así, Jairo y Apuki ya deben estar de regreso. Debo avisarles que ya hay agua en la villa. Claro, puedes ir. Niños, vamos. Vamos. Cogen unos cántaros pequeños y salen de la casa ayudando a los niños, cuya debilidad apenas los deja mantener en pie. En la villa, mientras algunos hebreos cogen agua limpia de las fuentes, Miriam habla con su madre en casa. ¿Coré tuvo el valor de pedirte que no dijeras nada? Pues sí, hija, la situación es muy complicada. Jochabed va a abrir la puerta. Es... Zafira. Jochabed, por favor, necesito de tu ayuda. Entra, entra. ¿Qué sucedió? Es Karen. Ella fue agredida. ¿Qué pasa? ¿Quién fue agredida? La madre de Bach. ¿El niño que vive con Abigail? Su madre también trabaja en la casa de Zenet. Pero Amos es muy violento. Karen quiso ayudarme. No sé si ella aún está viva. ¿Vamos ahora? Sí, vamos. No. Ustedes no pueden ir solos. Pasen a casa de Silofejad y lleven más gente con ustedes. Van a necesitar toda la ayuda para enfrentar a ese hombre. Descuida, abuela. Sí. Oseías y Caleb salen apresurados. Se quedó en el suelo. Dios mío. Se echa a los brazos de la anciana. Estatuas y obeliscos se levantan por toda Pirraneses. Y en el palacio, Leila entra en el dormitorio de la princesa. ¿Se convierte en sangre al salir de allá? Es lo que están diciendo. Asombroso. Sí, eso es verdad. Prueba que los hebreos están siendo protegidos por el Dios de Israel. Iré a la sala del trono. Necesito saber qué está sucediendo. Su dama intenta detenerla, pero desiste y la acompaña. Besalel fabrica la joya del comerciante. Oliab lo ayuda. Zelofejad repara una silla y Débora... Toma, tío. Gracias. Cocina. Me acostumbraría fácilmente a esta buena vida. No lo harás. Trabajo nunca falta en esta casa. Podemos arreglar la puerta que se está venciendo. ¿Ahora, tío? Ahora. ¡Acabo! Entran Oseías y Caleb. Tienen que venir con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el niño, Bach? Fue a buscar agua con Abigail. Mejor así. Vinimos por causa de su madre. ¿Karen? ¿Qué pasó con ella? No estamos seguros, pero está en peligro. Tenemos que ir a la casa de Zenet, rápido. Sí, vamos. Yo voy con ustedes. Bien, necesitamos toda la ayuda. Vamos, vamos. No le digas nada, Bach, hasta saber qué sucede. Los cinco hombres... Vamos, tío. ...corren en dirección al burdel. Dos vendedores charlan. No sabía que esta sed sería tan terrible. En un mercado. Tengo mucha sed. ¿Quieres saciar tu sed? Junet escuchaba. Lárgate. Sé dónde hay agua limpia. Dame una fruta y te digo. Vete de aquí, ya. Se aproxima. Mírame bien. Ve si tengo cara de sed como la tuya. El hombre la mira intrigado y le entrega una manzana. Pensándolo bien, es poco para una información tan valiosa. La guarda en el bolso y aparta algunos productos del tenderete. ¿Me dices o devuelves todo? Ella se lleva varias piezas de fruta. Ven conmigo. La sigue, pero avisa a sus compañeros. Ella dice que sabe dónde hay agua. Los negociantes cogen vasijas y lo acompañan seguidos de otros clientes. Moisés en casa de Aarón. Ah, ¿cómo está Phineas? Durmiendo. Qué bueno. El dolor de estómago debe haber pasado. Sí, gracias al masaje que me enseñó ya está mucho mejor, suegra. ¿Cómo está nuestra reserva de agua, Eliseba? Aún tenemos bastante. La administro bien. Aún así, creo que tal vez sea mejor guardar un poco más de agua. Como tú mismo lo dijiste, solo es cuestión de tiempo de que los egipcios descubran nuestra fuente. Es verdad. Hagámoslo pronto. Voy por las jarras. ¿Nos ayudas, Nadav? Claro. Los cuatro hermanos van a la fuente. Sus padres, Tío e Inés, quedan en el hogar. Atmos cuenta sus ganancias. Zelofehad, Caleb, Oliab, Besalel y Oseías entran de improviso. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que hacen invadiendo mi establecimiento? Los hebreos no son bienvenidos aquí y la casa está cerrada. ¡Buscamos a Karen! ¿Dónde está? No tengo que darle explicaciones a nadie. ¡Salgan de aquí ahora! ¡No nos iremos sin noticias de ella! ¡Dinos dónde está Karen o si no! ¿Sino qué? Cruza los brazos con burla. Muy bien. ¡Guardias! Cuatro porteros rodean a los hebreos, protegiendo al dueño del negocio. En la villa, Ana acompaña a Thais y sus hijos camino de la fuente. No imaginaba que pudieran vivir en condiciones tan degradantes. Y aún no ha visto nada. ¿Cuántas personas viven en una casa de ese tamaño? A veces muchas familias viven en el mismo techo. Por los dioses. Mamá, no aguanto más. Ay, ya vamos a llegar. No puedo creer que esto esté sucediendo. No, pero así es, la pesadilla es real. Encontré agua limpia en la villa. ¿Por qué no trajiste? Luego te explico. ¡Tome los vasos, rápido! Apuki y Jairo salen presurosos de la vivienda y corren tras Judith. Ana llega a una de las fuentes de agua limpia y transparente. ¿Qué están esperando? La señora se impresiona. ¿Cómo puede ser posible? Y los niños se sientan en el muro. Es un milagro de nuestro Dios, señora. ¿Por qué no beben? Llenan los recipientes vacíos. Gracias, hijo. La joven sumerge el cántaro hasta colmarlo y le sirve de nuevo. Buck y Abigail pasan por la zona llevando dos ánforas de barro. ¿Ori? ¿Merit? ¿Los conoces? ¡Buck! Mamá, mira quién está aquí. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, querido? Bien, vivo aquí cerca. Ah, Abigail. Shalom. Shalom. Shalom, Ana. Ella es la señora Thais, para quien trabajo. Ella es Abigail, mi amiga. Ay, es un placer. El placer es mío. ¿Y de dónde conocen a Buck? Ellos son hijos del comerciante que contrató a Besalel para hacer la joya. ¿Recuerdas que yo fui a su casa, tía? Disimula. Claro. Entonces, usted es la esposa del señor Mequetre. Sí, y esos son nuestros hijos. ¡Qué coincidencia! Yo soy la tía del joyero Besalel. ¡Oh, en serio! Tengo tanta curiosidad de ver mi joya. Mi marido me dijo que es el mejor joyero del reino. Los niños se sentían mal por la sed. Yo llevé agua de aquí, pero cuando el agua salió de la villa se volvió sangre. ¿De verdad? ¿No es impresionante? Mucho. No lo sabía. No sé cómo agradecerles por el agua limpia. Nada de eso. Ellos no tienen la culpa de la intransigencia del faraón. Ellos se llevan tan bien. Mis hijos adoran a ese muchacho. Mamá, invitamos a Vaca a ir a casa. ¿Está bien? ¡Claro! No hay ningún problema por mí. ¿Puedo ir, tía? Tal vez en otra ocasión. Ah, entiendo. Otro día, tal vez. Vamos, Buck. Shalom. Se despide de sus amigos. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Y se marcha. ¿Por qué no me dejaste ir con ellos, tía? Ah, porque ellos no pertenecen a nuestro mundo, Buck. La señora Thais es tan simpática, tan cariñosa con sus hijos. Pero está bien. Muy pronto yo estaré con mi mamá todo el tiempo. Eso. Vamos. Vamos. Jochabed calma a Safira, acariciándole el cabello. Y Miriam le entrega un vaso de agua. Gracias. Trata de calmarte. Y vamos a pedirle a Dios que nada malo le haya pasado a Karen. Al menos tú lograste escapar. Estaba tan perdida. No sabía dónde ir. Ellas se sientan. Pero no quiero causarles problemas. Tonterías. ¿Qué no fui hasta aquel lugar a ofrecerte ayuda? Entonces hiciste muy bien en venir. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Por siempre, si es necesario. Yo fui a hablar con Corey y vamos a encontrar la forma de aclarar todo. No sé cómo agradecerte, pero no estaría aquí de no ser por Karen. Ella por fin estaba decidida a hacer lo correcto. Abandonar todo para cuidar a su hijo. Arriesgó su propia vida para que yo fuera libre. Y ahora... Madre e hija se miran indecisas. Junet entra en una plaza, guiando a la multitud que la sigue. Los egipcios abalanzan en tropel sobre un fontanar. Llenan sus jarros y vasijas, agolpándose desesperados y sin apenas dejar hueco para beber. Apuki, Jairo y Judith llegan al lugar y tratan de hacerse sitio para pasar entre el gentío. Una patrulla de militares, capitaneada por el comandante Bakemot y el oficial Ikeni, vienen a dar un mensaje. Estamos aquí por orden del rey. ¡Apártense todos! ¡Quien no obedezca morirá! Desenvainan las armas y la gente retrocede. Los soldados corren a calmar la sequedad de sus gargantas. Por lo visto el rey también tiene sed. Debería restringir la fuente. Solo para egipcios. Buena idea. La madre de la reina se acerca a los sedientos guardias. El rey pudo haber descubierto esta agua mucho antes. Bastaba con recibirme. Fuera de aquí. Lárgate. Si piensan llevar agua al palacio, será inútil porque ya lo sabemos. Se convierte en sangre al salir de la villa. Pero el rey quiere verlo por sí mismo. Lo va a ver y no le va a gustar. Se retira muy altiva. Díganle al soberano que si quiere mantenerse bien informado, que me busque. Pero Corey se cruza con ella, manteniendo la discreción. Vámonos, bebé. ¿Qué sucede? El rey mandó buscar agua. No sirve de nada. Cuando sale de la villa se vuelve sangre. Pues sí. Él quiere verlo. Y luego la loca soy yo. Se va. Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar acuden al manantial. Cada cual lleva un envase cerámico al objeto de aumentar la reserva de agua en casa. Pero la aglomeración lo sorprende. ¿Ya vieron eso? La sed y el hambre convierten a los hombres en animales. ¿Qué pasará ahora que los egipcios saben que aquí hay agua pura? Seguro no será nada bueno. En la casa de Senet, los cinco hebreos con el dueño. ¿Realmente quieren saber qué pasó con Karen? Por desgracia, ella sufrió un pequeño accidente. Dinos qué le hiciste. Nada. Se resbaló, se golpeó la cabeza. Es triste que esas cosas sucedan. ¿Y su herida fue muy grave? Queremos verla. Podemos cuidar de ella. Karen está muerta. Lo siento mucho, ella no resistió. ¿Por una caída? No es posible. Fue una triste fatalidad, pero no se preocupen, ya me ocupé de todo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué diferencia hace eso ahora? ¡Maldito! ¡Asesino! ¡No fue ningún accidente! Karen quería dejar esta vida y tú la mataste. ¡Eso fue calma, lo que pasó! Tío. ¡Calma! ¡Desgraciado! ¡Calma! ¡Calma! Karen era una buena mujer. Una de mis mejores bailarinas. También voy a echarla de menos. Espero que cuiden bien a su hijo. Se llama Bak, el niño, ¿no? Los accidentes suceden, sobre todo a los niños. ¡Te atreves a tocarle un cabello, Bak! ¡Yo te mato! ¡Calma! ¡Calma! Lo agarran. Por favor, acompañen a mis invitados a la salida y sean cuidadosos. Sí, señor. ¡Muévanse largo! ¡Desgraciado! Los expulsan del lupanar y Atmos continúa contabilizando la recaudación. Los cancerberos los empujan severamente con brusquedad. ¡Maldito! ¡No vuelvan nunca más! ¡Basta, Oriab! ¡No hagas eso! ¡Quieres morir también! Por desgracia, no podemos hacer nada. Pobre mujer. Será lanzada a una fosa cualquiera. No tendrá un entierro digno. Siento tanta pena por Bak. Y justo ahora que había hecho las paces con su madre. Él quería hacer una joya para ella. ¿Cómo vamos a darle la noticia? Tenemos que ser fuertes por él ahora, Olivia. Somos la única familia que tiene Buck. La única no. Buck tiene padre y hermanos. Después hablamos sobre eso, Bezalel. Debemos avisar a Zafira. ¿Y ese hombre no irá a buscarla? Sí, debemos protegerla, Caleb, para que no le suceda lo mismo. Una egipcia. ¡Por los dioses! Vacía. ¡Es sangre! ¿Qué sucede? El cántaro en la calle y otro hombre. ¡Pero era agua! Hace lo mismo. Devolvió sangre en cuanto salimos de la villa de los hebreos. ¡Es una maldición! ¡Es una maldición! ¡Es una maldición! Los cuatro hermanos llegan a casa. Papá, los egipcios ya lo descubrieron. Están invadiendo la villa para buscar agua. Hasta Apuki estaba allá. ¿Vino a beber de la fuente de los esclavos? Vimos soldados llenando vasijas también. Entonces el faraón ya lo sabe. ¿Se querrán llevar toda nuestra agua? Seré inútil. Se convierte en sangre cuando sale de aquí. ¿Qué estás diciendo? Dicen que se transforma en cuanto entra a la tierra de los egipcios. Dios está cuidando a nuestro pueblo, Aro. Quisiera ver la cara de Ramsés cuando se dé cuenta que tendrá que venir hasta nosotros para saciar su sed. Con lo orgulloso que es, no sé si dará su brazo a torcer. Aunque no venga, tarde o temprano tendrá que someterse. La familia reflexiona sobre el extraordinario suceso. Ramsés recorre nervioso el rellano de la escalinata de un lado a otro. Maestro, siento una amenaza rondando el aire. Siéntela en silencio. Hermana, súbditos y sacerdotes esperan pacientemente, pero las puertas del gran salón se abren e Ikeni y Bakenmut regresan con dos recipientes de arcilla. ¿Qué pasó? El agua en la villa de los hebreos era pura, pero cuando volvimos a la ciudad, se hizo sangre. El rey extiende la mano. Comprueba la pieza de loza y la arroja sobre un escalón. Entonces vamos a la villa a beber agua. Sí, padre, vamos. Realmente creo que... ¡Nadie ir a la villa! Quien vaya me estará traicionando. No me someteré al dios hebreo si no puedo beber agua. Nadie más va a beber. Contaminen el agua de la villa. Pero señor... Vas a cuestionar una orden mía, mequetre. No, soberano. El rey sabe lo que hace. ¿Qué están esperando? ¡Vayan! Se hará su voluntad, señor de las dos tierras, con su permiso. Se sienta en el trono y los magos se van. Una mancha de sangre alrededor de la vasija quebrada gotea por los peldaños del estrado. Inés devana a Hilo en casa. Abigail y Buck regresan de la calle. ¿Dónde están todos? ¿Y mi mamá? ¿No vino? Aún no, Buck. ¿Dónde está Bezalel? ¿Por qué dejó todo su material tan desordenado? Es que tuvo que salir con Oliab y Zelofehad, pero creo que no tardarán. Buck, querido, ¿puedes guardar las cosas de Bezalel? No se vaya a perder alguna piedra en medio del alboroto. Claro, las llevaré para adentro. Bezalel me enseñará a hacer una joya para mi mamá. Guarda gemas y herramientas en una bolsa. Seguidamente se retira a su cuarto. La tía posa en la mesa la vasija que llevaba. ¿Qué pasa, Débora? ¿Por qué tienes esa cara? Es Karen. No estoy segura, tía, pero creo que algo muy malo le sucedió. Un portero cubre el cadáver de Karen con una sábana blanca. ¿Qué haremos con ella? Desháganse del cuerpo. Tírenlo al Nilo. Pero el río aún no está... Entonces entiérrenla, cualquier cosa, pero llévensela de aquí, no me interesa. Y que alguien limpie este lugar. Sí, señor. Vamos. Tres compañeros lo ayudan a levantar el cuerpo. Y salen de la habitación cumpliendo la orden. El dueño medita en el asunto. Es una pena, Karen. Pero te lo advertí. Por favor, hermano, escucha. No es prudente contaminar la única agua que queda para beber. Hay otras maneras. No me hagas perder la paciencia nuevamente, hermana mía. Padre, antes de que los magos contaminen la fuente, ¿puedo ir a beber agua? No, no puedes, hijo. La presencia de cualquiera de nosotros en la villa sería una demostración de debilidad y la confirmación de que el dios de los hebreos es más poderoso que los nuestros. El jugo de fruta no me quita la sed. No aguanto más. Él podría ir disfrazado Nadie sabría que... No, dije que no y es no. Ya tienes la inteligencia y la edad suficiente para comprender lo que estoy diciendo, hijo mío. Espero que el futuro rey de Egipto tenga fuerza en un momento como este. Ni pueden quedarse tranquilos. Con esta demostración de poder de los magos contaminando el agua de la villa, la plaga tendrá fin. Si usted me lo permite, me voy a retirar. Puedes irte, Mequetre. Gracias por la información. Solo cumplí con mi obligación. Se inclina y se marcha. El rey come uvas y repara en la dama de la princesa. ¿Cuál es tu nombre? Ella alza la mirada con miedo. Leila. Y eres hebrea, ¿no? Sí. ¿Y eres feliz, Leila? ¿Con lo que tu dios ha estado haciendo? Nefertari espera su reacción. ¡Te hice una pregunta! Soberano, le pido humildemente que no desquite con las personas equivocadas su justificada irritación. Y yo te pido que te retires. Genut Mire se inclina con respeto. Vamos, Leila. Las mujeres abandonan la sala de audiencias y el faraón las contempla alejarse. En casa de Jochebed, Oseías y Caleb. ¿Karen está muerta? Informan a Safira. Lo siento mucho. Cuando llegamos ya era demasiado tarde. No puedo creerlo. Ella estaba tan feliz. Quería comenzar una nueva vida con su hijo. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo? ¿Y el cuerpo? El desgraciado dijo que se libró de él. ¡Ay, Dios! ¡Karen! ¡No! Zelofehad llega a casa con Bezalel y Oliab. ¿Y Karen? ¿Dónde está Bak? Está en su cuarto. ¿Qué sucedió? Inés se aterra. No, no. No, ella estuvo ayer aquí. Todo estaba bien. Ella y Bak van a comenzar una nueva vida con nosotros en Canaán. Karen está muerta, tía. Ella murió. ¿Es verdad eso? Lo siento mucho. No es posible. Tenemos que ser fuertes, mi amor. El dueño de la casa de Sene dijo que fue un accidente, pero estoy seguro de que la mató. Se libró del cuerpo y encima se atrevió a amenazar a Bak. ¡Qué tragedia, Dios mío! ¿Cómo vamos a decirle esto a Bak? Creo que tenemos que hablar con Bak, tú y yo. Él estaba tan feliz por la decisión de su madre. Hoy, cuando fuimos a la fuente a buscar agua, encontramos a la familia de Mequetre y él jugó con sus hermanos sin saberlo. No fue la primera vez, tía. Parece que ellos tienen una afinidad natural. ¿No deberíamos contarle a Bak sobre su padre? Después pensamos en eso. Nada va a traer a su madre de vuelta a Bezalel. Sé que no es el momento, pero mientras hablan con Bak, será mejor ir a la fuente a buscar más agua. Tienes razón. Hoy vimos a muchos egipcios saliendo de la villa con jarras de agua. Pero cuando dejan la villa, el agua... Se volvía sangre. Fue por eso que la esposa de Mequetre y sus hijos vinieron a beber agua aquí. Estaban sedientos. Entonces voy a ayudar a Oliab. No sabemos lo que pueda suceder cuando el rey sea informado. Si es que aún no lo sabe, Débora. Vamos. Vamos. No tarde. Los hermanos llevan un par de ánforas. Shalom. Shalom. Para rellenar, haciendo provisión de agua potable. No sé ni por dónde comenzar la conversación. Creo que no tengo valor. Solo de pensar en mirarlo a los ojos y decirle que... Tenemos que hacerlo. Yo estaré contigo, mi amor. El marido la abraza con fuerza para consolarla. En el palacio, la sed tortura a las damas del harén y Radina habla con Karoma. Y Kenny me contó que los magos le harán al agua de los hebreos lo mismo que le pasó a la nuestra. ¿Van a contaminar la única fuente limpia? ¿Pero por qué? No sé. Creo que para probar que nuestros dioses son tan poderosos como su dios. ¿Pero arriesgándose a matar a todos de sed? Todo es culpa de Moisés. Él es quien nos tiene en esta situación. Disculpa, Karoma, pero creo que el soberano no está siendo razonable. Moisés solo quiere que su pueblo tenga la libertad de adorar a su dios en el desierto. ¿No es eso? Si el rey lo permitiera, tendríamos agua. Será mejor que te guardes lo que piensas, Radina. Si el rey o la reina te escuchan hablando de esa manera, no sé de qué serían capaces. Las mujeres se inquietan. Por Isis, estas sed las está poniendo histéricas. Déjame ver de qué se trata. ¿Por qué están así? ¿Qué pasa? Calma, no tienen que gritar. Calma, calma, compartan la fruta. En la joyería. El rey te amenazó. Me preguntó si estaba feliz por nuestro Dios. Con un tono de ironía, yo estaba muy asustada. Esto de que el agua en la villa permanece pura y se vuelve sangre en la ciudad, realmente es asombroso. Espantoso y provocó la ira del rey. Él tiró la jarra al suelo, la sangre salió por todos lados. Lo peor es que la sed es insoportable. Mi corazón está muy acelerado. El mío también, además de las náuseas. Sí. Además de la garganta seca, siento un cansancio cada vez mayor, mareos. ¿Y si vamos a la villa? ¿Eh? ¿A beber agua a la villa? Amenhotep pidió hacer eso. El rey le dijo que sería considerado traición. Fin del capítulo 122.